como tantos otros que nadie les da importancia, porque mi vida transcurre sin que nunca pase nada. Pero me siento dichoso de mi manera de ser, pues soy un hombre sencillo que sin nada en los bolsillos tengo poco que perder. Y no me faltan amigos que quieran charlar conmigo sin mediar el interés. Alguno me preguntara si tengo satisfacciones, al punto le contestara que no las quiero mejores. Que como dice la copla, tres cosas hay que tener. Yo ya tengo lo primero, lo segundo no lo quiero, y lo tercero tal vez un día veré lograr. Cuando yo tenga a mi lado una risa de mujer. Quizás el mundo me ignora, yo tampoco sé del mundo, que el mundo entero es muy grande y yo no he corrido mucho. Pero cualquiera que busque nobleza en mi corazón, que la busque cara a cara, que las cosas sí son claras, resulta mucho mejor. Y hablando como un cristiano, se acaba como un hermano. Señores, así soy yo. Señores, así soy yo.